la calle y se encontró una medallita que representa la imagen de la Virgen María. Princesa Virgencita, el niño se persina, ahí está su medallita. Que representa la imagen de la Virgen María. Preciosa Virgencita, el niño se persina, ahí está su medallita. ¡Ay! El niño salió a la calle y se encontró una medallita. ¡Ale! Temblando de miedo junto a su familia, le dice contento, le dice bonito, mami, mira lo que me encontré, mira lo que me encontré, mira lo que me encontré, mira lo que me encontré, mira lo que me encontré, mira lo que me encontré. María, preciosa virgencita, el niño se persina, esta es su medallita. Que representa la imagen de la Virgen María, preciosa virgencita, el niño se persina, esta es su medallita. De miedo junto a su familia, le dice contento, le dice bulento, mami, mira lo que me encontré, mira lo que me encontré, mira lo que me encontré, mira lo que me encontré, mira lo que me encontré, mira lo que me encontré, mira lo que me encontré, mira lo que me encontré, mira lo que me encontré, mira lo que me encontré, mira lo que me encontré, mira lo que me encontré. Mira lo que me encontré, mira lo que me encontré, mira lo que me encontré. Es el área deportiva de la Rock and Pop. A mi negra la quiero yo, con todo el corazón. Siento cariño tu beso y se me olvida que somos dos. Siento cariño tu beso y se me olvida que somos dos. Baila negra linda, siento tu caricia, te abrazo mi vida y eso no termina. Y eso no termina. Oye, Sarrachina, oh Sarrachina. Lo sapete che è Sarracino? O Sarracino è un tipo bello, è un tipo come Tito Vargas, un tipo de cuore, dedicato a lui. O Sarracino, o Sarracino, bello guaglione. O Sarracino, o Sarracino, tutte femmine fanno. Oye, Matilda, mira. Hemos disfrutado hasta cristal en vivo, Rock and Pop, la venganza que está normal. No hay nada que decir, está increíble. Me da la impresión que este es un tipo de música que va increciendo. El músico se va calentando, el público calentando y va agarrando una bola, un entusiasmo. Y no es que entusiasmo. Toque un tema y después toque otro, sino que va en bloque la cosa, después de haber escuchado la versión, así como la introducción que hizo el Camilo Salinas ahí con Americano, que de hecho está aquí al ladito. Fue muy buena. Ya vamos a conversar con él. Luego se me fueron con el Si No Fuera, Medallita, Maquelara, y la que viene ahora se llama Chicha. ¡Wow! ¡A esta hora! Sí. En Villarrica, Rock and Bomb. La venga a la gente normal, ¿qué tal en vivo? Es el área deportiva de la Rock and Pop. De la Rock and Pop. Está disfrutando de Chico Trujillo. Y la escena era que mientras este tema instrumental estaba el macho con Camilo Salinas sentado detrás de la batería conversando como quien estaba en la plaza pública. Nosotros estamos acá en backstage observando todo desde un lugar muy privilegiado y tú lo escuchas en el área deportiva de Rock and Pop. Esto es Cristal en vivo. Es el área deportiva de la Rock and Pop. De esta manera uno no tiene la culpa. El cabrón está el guamaguito florece y la soga se revienta. Cuando el amor llega así de esta manera, uno no tiene la culpa. El cabrón reverdece y el guamaguito florece y la soga se revienta. ¡Ay! desbocado. Si una potra la sana, caballo viejo se encuentra, el pecho se la hace crack y no le hace caso a faceta, y no le obedece a freno, ni lo maran pa' hacer rir. Cuando el amor llega así de esta manera, uno no tiene la culpa. Quererse no tiene horario, me echan el calendario cuando la gana se junta. Cuando el amor llega así de esta manera, uno no tiene la culpa. Quererse no tiene horario, me echan el calendario cuando la gana se junta. ¡Arriba! Se cuenta con un corazón cuando le corta la rienda, el caballo debo pagarle. Y si una potra la sana, caballo viejo se encuentra, el pecho se la hace carras y no la hace caso a faceta, no lo obedece a freno ni lo para pa' hacer. ¡Ale! ¡Qué buena esto! Está muy interesante esto, Cristal en vivo acá desde Villarrica. Estás escuchando a Chico Trujillo. Desde la playa Pescadito. El macha es un personaje. Totalmente. Es el tipo más prendido que hay sobre el escenario. Le hace la competencia al Guayo y Papa Negro. Pero a su manera, por supuesto. Esto es Chico Trujillo, que sigue prendiéndole a la... Media pesadilla, la media pesadilla, y la media pesadilla la que anoche a mí me dio. Que vi la novia mía, que vi la novia mía, que vi la novia mía convertida en un camión. Un algo misterioso, hoy que me decía, me espera mi conductor. Y yo muy asustado y sin saber manejar, todito le movía, pero no podía arrancar. ¿Qué le pasa a mi camión? ¿Qué le pasa que no arranca? Con tan buena transmisión. Qué le pasa a mi camión? ¡Ay, mamá! Qué le pasa que no arranca? Con tan buena transmisión. Que está dura la palanca. Le tocaba el arranque y nada. Yo le daba manivela y nada. Le buscaba por abajo y nada. Y a la bomba le chupaba y nada. Y encocheaba de nuevo y nada. Revisé la batería y nada. Hasta el saxo le tocaba y nada. Le buscaba y nada. Ay, qué le pasa a mi camión? Ay, qué le pasa que no arranca? Con tan buena transmisión. Que está dura la palanca. Ay, qué le pasa a mi camión? Qué le pasa que no arranca? Con tan buena transmisión. Que está dura la palanca. Señores de los vientos. Yo me volví a subir, yo me volví a subir porque ella quería aprender. Y yo estaba pensando, si quiera soy mal chofer. Yo le di a toda prisa y ya me iba a arrancar, pero en eso desperté. Oí que me decían, pobrecito Miguel, está bajo en la cama, ¿qué le puede suceder? Qué te pasa, oye Miguel? Oye, sube que te baja de la cama. Dime, qué te pasa, hombre Miguel. ¡Ay, mamá! Acabaste con la cama. Ay, qué te pasa, oye Miguel. Con la chula que te sube, que te baja de la cama. Dime, qué te pasa, hombre Miguel. Acabaste con la cama. Le tocaba el arranque y nada. Yo le daba manivela y nada. Le buscaba por abajo y nada. Ya la bomba le chupaba y nada. Le enrochaba de nuevo y nada. Revisé la batería y nada. Hasta el saxo le tocaba y nada, le gustaba y nada. Ay,

especial en vivo a través de Rock and Pop, es la de Deportiva. Escuchabas No Me Busques, sigue Checo Trujillo en la Rock and Pop. Y tú tampoco. Yo no sé qué hacer conmigo, yo no sé si te puedo esperar. Ángel Redentor mundano. Ay, ay, ay, ay, me convertiste en santo. Yo no sé qué hacer conmigo, mejor me voy a un descanso. Ay, ay, ay, ay, convertiste en santo, yo no sé qué hacer conmigo, mejor me voy a un Hay mucho ambiente acá en Villarrica, se llenó de público en la Plaza del Pescadito con Chico Trujillo, con el Macha, un espectáculo en vivo que estamos viendo, transmitiendo para todo Chile, Rock and Pop, la venganza de la gente normal, más que nunca, maldita, porque estamos arriba del escenario, un rinconcito. Totalmente, observando el público que crece cada vez más, me imagino también a la espera un ratito más de Quique Neira, esto es Chico Trujillo, a través de Rock and Pop, área deportiva, Cristal en vivo. Es el área deportiva de la Rock and Pop. De la Rock and Pop. Hacen hablar contigo. besos son los que me dan alegría. Tus besos son los que me dan el placer. ¡Arrígale! Tus besos son, tus besos son, son como caramelo, caramelo. Me hacen llegar al cielo, me hacen hablar con Dios. Tus besos son toda mi vida, tus besos son mi mundo entero. Tus besos son como caramelo, caramelo. Me hacen llegar al cielo, me hacen hablar con Dios. Los que me dan alegría, tus besos son los que me dan el placer. Tus besos son, son como caramelo, me hacen llegar al cielo, me hacen hablar con Dios. Tus besos son toda mi vida, tus besos son mi mundo entero. Tus besos son, son como caramelo, caramelo, me hacen llegar. Wow, qué entretenido esto. Está sigue más no vigente. Digo que nunca esto es que sale vivo y continúa la fiesta del Chico Trujillo desde Villarrica, Playa El Pescadito, en Rock and Pop. Es el área deportiva de la Rock and Pop. Wow. Estamos escuchando a Chico Trujillo desde la playa El Pescadito acá en Villarrica, que se lucieron con Eléctrico. La cosa continúa. El público está más prendido que nunca. Está emocionado. Hasta la gente que está en el backstage acá está un poco emocionada. Nos fuimos un piano así, un piano contemplativo, pero que esto trae algo detrás. Oye, me gusta el aporte del Camilo Salinas en esta presentación de Chico Trujillo, ¿eh? Le da su toque. Esto es Cristal en vivo en Rock and Pop. Porque mis labios extrañan tu beso de fuego. Te estoy llamando. Y en mis palabras tan tristes mi voz es un ruego. Te necesito, porque mi vida sin verte no tiene sentido. Y van por el mundo mis pasos perdidos, buscando el camino de tu comprensión. Apiádate de mí. Si tienes corazón, escuchen su latido, la voz de mi dolor. Pero regresa para llenar el vacío que dejaste al irte. Regresa aunque sea para despedirte. No dejes que muera sin decirte adiós. Pero regresa para llenar el vacío que dejaste al irte. Regresa aunque sea para despedirte. No dejes que muera sin decirte adiós. De fuego te estoy llamando, y en mi palabra tan triste mi voz es un ruego. Te necesito, porque mi vida sin verte no tiene sentido. Y van por el mundo mi paso perdido, buscando el camino de tu comprensión. Apiádate de mí. Tienes corazón, escuchen su latido, la voz de mi olor. Pero regresa para llenar el vacío que dejaste al irte. Regresa aunque sea para despedirte. No dejes que muera sin decirte adiós. ¡Ale! Pero regresa para llenar el vacío que dejaste al irte. Regresa aunque sea para despedirte. No dejes que muera sin decirte adiós. Te estoy buscando. La señora Lucha Reyes. El saludo del macha de Chico Trujillo con su lado más romántico. Ahí va uno de los grandes clásicos. Uno de los grandes clásicos de Chico Trujillo para encender el público en esta noche de fiesta acá en la playa El Pescadito de Villarrica. Ahí va. Mamita, ¿qué está pasando? Y tú no sabes muy bien. Mamita, ¿qué está pasando? Y tú no sabes por qué. ¿Será que andaba buscando? El telecom. Mamita, ¿qué está pasando? Tú no sabes muy bien. Mamita, ¿qué está pasando? Y tú no sabes por qué. ¿Será que andaba a buscar? Este recodo te dejó. Este recodo te dejó. Este recodo te dejó. Este recodo te dejó. ¿Cómo baila el saltamonte? Bailando sin parar. Aquí tienes y me con todito mi corazón. ¿Cómo pica el saltamonte? Picando sin parar. Aquí tienes y te... ¡Todo arriba, contra! Mamita, ¿qué está pasando? Grande Macha, despidiendo a Chico Trujillo en la primera parte del show de esta noche aquí en Playa del Pescadito, en Villa Rica. Se apagan las luces y se encienden todos los rostros del público que ahí están pidiendo otra, pidiendo y pidiendo más. Estamos junto a Camilo Salinas.